Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mucha gente esta noche. Sí, señor. Recordemos que mañana viernes y pasado sábado se presenta a las 7 de la tarde en el hall del Teatro San Martín el sexteto Cabernet de larga fama. Gratis. Es gratarola. La gratarola. Gratarola, A las 7 de la tarde en el San Martín y el sábado lo mismo, a las 7 de la tarde. Bien, y jueves y viernes de la semana que viene Santa Fe Rosario acercaba. Sí, eso ya lo vamos a ir anunciando. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Manualidades. ¡Epa! Señora, gane dinero en su propia casa solamente con sus manos. Sí. Bueno, ¿y por qué se ríe? No, para caer simpático al público. Ah, bueno. A mí me dijeron la dirección artística de la radio que me riera cada tanto. Y yo cada tanto me río. Bueno, está bien. No me sale muy bien. Bien, esto es así. El equipo de producción de La Venganza sí, ha hecho un informe acerca de tareas que se pueden realizar en casa y que nos ayudan a ganar pesos para incrementar el presupuesto hogaregno. Muchachos, la mano está dura, entonces hay que buscar nuevas actividades. Perfecto. Sí, gracias. Ese, digamos, sería el racional de este informe. Claro, sí. Que empieza ahora. Primero, prendas tejidas por usted misma, señora. Por usted, claro. Sí, teja mañanitas, suéteres. ¿Pero mañanitas? ¿Y quién usa mañanitas? Bueno, suéteres, guantes. ¿Guantes? ¿Quién usa escarpines? Bufandas. Bufandas. Bueno, sí, todo lo que pueda tejer. Etcétera, señora. Y teje... Y teja para afuera. ¿En qué punto? El que usted solicite. Usted pone en la puerta de su casa un cartel que dice... Tejo. Ya. Bueno, puede dar algún dato más. Le van a caer tipo de como lo de la playa. Es muy críptico el cartel. Se hacen tejidos por el cargo. Sí, se hacen tejidos, sí. Entonces, buenas tardes, vengo a hacer un encargo. ¿Usted es la que teje? Sí, vengo a encargarle un escarpín. Ah, lamentablemente, solo son de a dos. No, pero a mí se me perdió uno. Bueno, entonces, le da la medida, o la tipa lo mide. Bueno, no importa. Está bien, eso. ¿La lana la pone usted? La puedo poner yo, o puede traerla usted, es otro precio. Si la pongo yo, la lana, le cobro la lana. Si la pone usted... Le cobro la mano de obra. Ah, bueno, está bien. Y así todo el razonamiento que a usted se le puede ocurrir. No, porque yo no sé qué cantidad, cómo calcular la cantidad. No importa. Entonces, siempre compro de más. Nosotros nos estamos diciendo a la señora que va a empezar a tejer. No importa si usted no sabe tejer. Aparte le digo ¿cómo una cosa? Que no importa? Claro, tiene que aprender. Y bueno, sí. Claro. Uno también tiene que sopesar la inversión, que en el caso de las tejedoras es mínima, dos agujas. O una aguja. Claro. O ninguna aguja. No, como ninguna. Que tejen con tres agujas. ¿Tres agujas? Sí, yo he visto, señora mayor. Se ponen una fija abajo del brazo y dos, una y dos móviles. Y se miran así con una superioridad moral. Entonces la inversión es mínima y la ganancia no tiene límite. Puede ser. No hay techo. Mire, cada pullover que usted teje en tres semanas, teje un pullover. Sí. Le deja 80 pesos de ganancia. Pero 80 pesos en tres semanas. Sí, sí, sí. Sí. De polvo y lana. Sí. Pero ese es poco, me parece. Bueno, o sea... 90. Cóbrelos un poco más caro, señora. Porque también se va a enriquecer tejiendo. 30 pesos por semana. ¿Quién es usted? ¿Rockefeller? No, pero... Ojo, la señora porque se pullover. Se guante, hace mucho más guantes. Le deja 10 pesos cada guante, cada par. Sí, pero ¿quién le compra los guantes? No tienen tanta salida. ¿Cómo no tienen salida? ¿Y 10 pesos? ¿10 pesos por guante? ¿Cuántos guantes hay que hacer? Se tejen guantes. Sí. Listo. Usted va... A medida, dedo? ¿Eh? El señor, ¿cuántos dedos tiene? 5. Muy bien. No es guante genérico, a medida. ¿Pero qué? ¿Él me toma la medida de los dedos? Claro. Sí, señor. ¿Cómo me la toma? Dedo por dedo. Porque se mire, hace, se hace un bollo de pizza. Claro. Y usted pone la mano en el medio. No, yo le molde. Una libreta. Pulgar tal, digo, pulgar tanto. Ah. Índice tanto. No, puede ser. Mayor tanto y todo así. No, pero es... Meñique. Ya está. Y se lo miro, a ver. Y se lo miro, acá le medimos mano por mano, Claro. Porque ya asumimos que la izquierda es igual a la derecha. No. No, señor. Ah. No, señor. ¿Somos distintos? ¿Tenemos los dedos diferentes? No. Y bueno, entonces, pero, ¿para qué lo mide? Nunca falta, ¿vio? Y le medido, le mido el grosor de los dedos también. Claro, el diámetro. Sí. Sí. Porque hay gente que tiene dedos gruesos y revienta los guantes. Claro. Igual estos guantes que quedan tan perfectos que usted necesita de la otra mano para hacérselo. Claro, no se sí. le salen de ninguna... Siempre uno necesita de la otra mano para hacérselo. Bueno. Salvo que se lo saque un conocido. Sí. Pero, ojo, el guante tiene que tener un poco de juego, vamos. Ah, bueno, entonces, si a usted le gusta holgado... No, holgado no, un poco de juego. Bueno, llámele, acá le llamamos holgado, el lenguaje técnico que tenemos, ¿no? En esta fábrica de guantes, prácticamente. Es una fábrica casera, soy yo sola, pero es una fábrica de guantes. Pero, ¿y estamos... dónde...? Yo le doy una mano también de momento libre. Sí, libres. Sí, cuando tengo que probarlo. Ahora... No me los haga tan holgados, porque yo tuve la experiencia. Uy, Dios, se te salen, ¿no? Que hacía cualquier gesto sí, y sí, se me volaban los guantes. Hacer un desprecio, sí, y después sí. se tiene que agachar a buscar los guantes, sí. y todo el desprecio del que hizo gala queda depreciado. Sí, pierde efecto, señor. Entonces, además quiero un guante que tenga que sacarme dedo por dedo. Uy, Dios. Ajá. Cuando ¿usted por qué dedo empieza? Por el meñique. Ah, no. Yo empiezo por el del medio. Ah, por porque lo tira así. Tiro así es y más ya fácil. Se afloja todo. Los demás prácticamente salen solos, ¿no? No le aconsejo sacarse un guante con los dientes, como hacen algunos, porque andás a ver que estuvo tocando. No, y a veces los dientes tampoco están tan firmes. Claro. A una señora le pasó en una fiesta, se puede sacar los guantes con los dientes y se sacó los dientes. No, claro, se le enganchó. Y claro. después otro muchacho, también, que había viajado en el tren, había agarrado el pasamano, sí. se quiso sacar los guantes con el diente, gérmenes patógenos, 5 minutos cayó redondo. El tipo tenía la encía lastimada, por ahí entraron todas las bacterias. Él había tocado cianuro sin darse cuenta. ¿Y dónde cianuro tocó? Él no sabía. No lo pudo decir porque feneció. Bueno, es muy raro. Directamente de la encía al torrente sanguíño en 30 segundos al corazón. 30 segundos, me acuerdo. Fulminado. Estábamos nosotros enfrente mirándolo. Sí. ¿Cómo? ¿No llamó emergencia? Le tomamos el tiempo de que cayó el suelo. 30 segundos, le digo. Y no lo socorrieron al tipo. ¿Qué vamos a hacer? Muerte por cianuro. ¿Qué le va a dar? ¿Un bidón de agua? La sacada de guantes, si se me permite. ¿Cómo se llama? Sacarse de guantes. Es un acto que debe sostener a un discurso grave. Vio que en las películas cuando se van sacando el guante dicen cosas importantes. Sí. Yo aprovecho en casa para inferirle a mis conocidos alguna máxima. Está muy bien. Porque me empiezo a sacar el guante y digo, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Y lo mismo si se los pone, porque veo que hace todos los ademanes sí, también. Y da instrucciones. También, de este modo. Pero es que otra frase. La misma. Hay partes, nodos argumentales. ¿Qué? Momento, ¿cómo? Nudos. Nudos, sí. Sí, pero sí, nodos. El que tiene nudillos, ahí ya es bravo, porque es... Se le hacen como rodilleras. Sí, se hacen. En los dedos. No, estos, lo digo, son los nudos. Cuidado con las uñas. ¿Por qué? Porque te agujerean el dedo. No hay una cosa peor que ver un dedo que sale con una obscenidad insoportable del dedil. Pero si no usa esos guantes, ¿cómo se llaman los que tienen los dedos al aire libre? No nos permitimos fabricar eso. ¿Por qué? Tipo Michael Jackson. Se llaman guantes rotos, señor. No, guantes rotos, no, señor. Y tendrá Molina que está en Devoto con un traje a rayas y los guantes rotos. Son los guantes de ciclista. Sí, ¿me permite un segundito, señor, hablar con mi socio? Ah, socio, usted sí. No es una señora. Somos varones. Sí. Ah, creí que lo había notado cuando entró el local. No, está muy bien, ahora que me lo dice y me fijo un poco mejor. Yo sé que la luz una industria está... casera. Sí, podría ser, sí. Que no quiere decir nada, somos perfectamente hombres... Sí, sí. Aunque nos dedicamos a la costura y a la... Pero sí, señor, perfecto. No quiere decir nada. No, ya sé, señor. Ah, ya sé. Bueno. ¿Qué explicación me da? Usted se estaba por ir, yo no me voy a ir. Vamos. En mi local. Quiero hablar un segundo. ¿Sabe quién es este, no? No. Es el viejo Carcamán de acá a la vuelta, que va volviendo locos a todos los negocios. No compra nada en ningún lado. Ah, el que va a cargar a los negocios. El amarrete que lo vuelve locos a todos y no compra nada. Pregunta media hora y después no, claro. Se va sin comprar. Está jubilado, se aburre, vive solo en la casa. ¿Y qué podemos hacer? No, este... Espere que lo voy a leer con más expresividad. ¿Y qué podemos hacer? No. De acá se va a ir con una sorpresa, ¿eh? ¿Sí? De ¿cuál, acá se cuál, va... cuál? No, bueno, tenemos que inventarla. ¿Qué te parece si le hacemos probar unos guantes? Y adentro le ponemos un escorpión. La idea es buena, nos falta el escorpión. ¿Una trampera? Y no se va a notar de afuera la trampera cuadrada de sí, madera. Y tienes razón. Lo que sí podríamos poner es una chinche. ¿Una chinche con curare, con veneno curare? Ah, yo tengo, a mí me sobró un poco de curare. Claro. De cuando fuimos a vender tocadiscos sí. Al Amazonas. Sí. Entonces él se pone los guantes muy confiado en la punta y una chinche que se clava en la yema del dedo. Y se ingresa el veneno. Ah, no. ¿Y qué le pasa? Muere. Y empieza a reptar, dice alguna cosa. Empieza a hablar lentamente primero, sí. Creo. Empieza a hablar lento y eso quiere decir que el efecto está del veneno está empezando a funcionar. ¿Puedo entrar, que hace frío? Momentito, estamos señor, terminando. Estamos viendo a ver cómo lo envenenan. Estamos viendo... Bueno, ¿a dónde está el curare? A ver. Está entre estos cuatro frascos. Me parece que es este, a ver. No. Aquí está. Sí, Hola. Pará, sí, pará, señor, momento, me tiene ahí afuera. Pará, que con la C... Sí. Viva Porú. No, bueno, pero no importa. Probemos, no hay tiempo, ya el hombre está ahí. Son los cuatro frascos ser, a suerte y verdad. Curaré, curaré. Bueno, es ese. La chinche, la chinche. Acá está la chinche. Dame la chinche. Los guantes. Acá están los guantes. Pase, guantes. Pase. Sí. Bueno, sin, me río cada tanto. Perdón, tiene. Usted es de barrio, ¿no? Sí. Vive acá a la vuelta, ¿no? Sí, soy el jubilado que se aburre de... Así me dicen. Ah, bueno, que recién lo conocemos personalmente, siempre lo veo pasar. Ah, o meterse en el resto de los negocios. Sí, hago mis compras, mis cosas, como cualquier... Nunca lo veo con compras, como cualquier persona. Siempre va con las manos bastante vacías. Compro cosas chicas. Bueno. Sí. Bueno. ¿Y dónde las mete? ¿Qué le importa? Yo a usted le pregunto dónde si mete las cosas. Si va con las manos sueltas. ¿Usted dónde mete las cosas? Me acabo de preguntar, entonces. Sí. Bueno, no me importa en realidad. Ay, ¿para qué me pregunta? Queremos hacerle un obsequio como buen cliente de la casa que es. Sí. Y todavía no compré nada. Bueno, pero justamente lo nuestro es hacerle obsequios a los clientes potenciales. Sí. Es hora que hagamos justicia sí. Con justicia. El cliente. Un momento. ¿Qué? Bueno, una parte nada más. Sí. ¿Te diste cuenta que dije justicia? Sí. Estamos vengando a todos los del barrio. Él no sabe qué porque lo vamos a matar. Sí, no haga chistes con alguien porque no sé por qué. Bueno, no sé qué elegir aquí, si llevar guantes. No, Juan no va a elegir nada, le vamos a regalar un Juan, ¿cómo no voy a elegir nada? Cuando cuento los hice especialmente yo, con mis propias manos. Estos guantes los regalamos uno cada tanto. ¿Y el otro? Cada tanto. Bueno, yo no sé cómo tomarlo, me llama la atención que comerciantes, no entra nadie a este local, no quiero que se ofenda, pero... ¿Cómo que no entra nadie? Que de pronto regalen cosas a un cliente, pero bueno... Justamente, como no entra nadie, queremos promover nuestro... No, y aparte por ahí usted haciendo sale... Haciendo justicia... Claro, como usted ahora sale... Ahora no se vio nadie... Y anda por todo el barrio preguntando todo el tiempo, por ahí no se hace publicidad, se lo regalamos... Ah, bueno... Claro. Incluso aquí en el guante dice, prohibida su venta, guante de publicidad. Bueno. Pero queda feo eso. Uno abre las palmas y dice eso. No, la palma, porque es un guante solo. Ah, ¿uno solo? Sí. La otra mano, si quiere, se la puede poner en el bolsillo. Sí, es raro. Junto a las cosas que compra. Siempre esas cosas pequeñas. Bueno, compra. Le agradezco, hágame un paquetito y me lo llevo. No, ¿eh? Esto. Yo hice lo opuesto, señor. Hay que probarlo. ¿Qué? ¿De qué se ríe? Me río a veces. No, mire, en este momento no me voy a poner en el guante. Pruébeselo. Sí. ¿Lo pruebo? Mire, sí, si le queda grande, acá tenemos todos los talles. ¿Hay un probador acá? Es una caja negra donde mete la mano. Un probador de guante como... ¿Qué quiere que le hagamos? No le vamos a hacer una pieza para probar el guante. Una caja, señor, de zapatos, mete la mano adentro. Yo soy un hombre pudoroso, señor. Por eso mismo, mete necesito la mano en la caja y nosotros no vemos nada. Lo que pasa. Bueno, a ver, déjeme meter la mano en la caja y sí, me tome, lo voy a poner. Tome el guante, tome. Gracias, ¿eh? ¿Es de esta respire mano? ¿Respire hondo? ¿Por qué respirar hondo? Y se pone el guante. Claro. Sí. A ver. Va a ser trascendental. Un momento, le voy a decir algo a mi compañero. Ahora va a aprender lo que molestar a todo el mundo. A ver si queda. Se lo está probando, ¿no? A mí me gusta un poquito que haga juego, ¿eh? Holgado, como dice usted. Uy, qué mano chiquita que tiene. A ver, ahí va. Me parece que le dimos un guante de 3 o 4 números más grandes. ¿Cómo me queda? Uy, le sobra... Bien. Le queda perfecto. ¿Qué le pasa al señor que me habla tan lentamente con una cadencia como si me hubieran puesto para seguir algo el tren a... quizá dentro de... ¡Epa! ¿Qué pasa? Aguante. Así para... no sé. ¡Sonaste, manejo! ¿O es Pepitito Marrone, sí, o está haciendo efecto el veneno? Es un periodista, es un canal. Muy bien. Sí. Bueno, muérese de una vez, señor. No, ahora, no me muero. Ahora ya lo puede saber, lo envenenamos, señor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¿Por qué no le había hecho la Está haciendo un efecto raro. Ya tendría que haberse caído. Claro. Y... Cáigase y muérase, que no tenemos... Sí, Julián. ¿Qué me manda a mí? Tengo cada ocurrencia. Parece Luis Juez. El cordobés. Pero ¿qué pasa? Le voy a dar el antídoto. Porque la verdad que... Un segundito, necesitamos hablar. Me molesta mucho, va a tardar mucho en morirse. Pero qué... Prefiero darle el antídoto. ¿Puedo? Un segundito, quiero hablar. Acá el tema es el siguiente. Sí. Estoy mirando el frasco. Fecha de vencimiento, 2004. Está vencido. Tenemos un veneno vencido. ¿Quién sabe lo que le puede pasar? Nada, ¿qué va a pasar, señor? Perdió el efecto. No le hizo nada, parece el Pato Donald. Lo único que un veneno vencido es el doble de malo. Lo único que dice, puede matar la lengua. La lengua en el sentido del lenguaje. El órgano, la lengua, dice el órgano. Le voy a dar el antídoto. Sí, sí, va de manera tío. Anís. No, busquemos acá, hay 4 francos. Antídoto. Señor, le vamos a regalar el otro guante. Sí. No va a salir a la calle con una mano con abrigada. Un guante solo. Tome, póngaselo. Usted será lo que quiera, pero merece los 2 guantes. A ver, si me sos un tipo pudoroso. Meta la mano acá. La caja la tiré. A ver. A ver cómo me da que el tipo de ser. Ese es la izquierda. La Madre Esfera. Sí, viajamos a Salta, sí. Sí, la Madre Esfera. Sí. Sí. Muchísimas gracias por este guante. Le agradezco su gentileza. Sí, me parece. Gracias. Gracias por este guante. Marca. ¿Qué marca es este guante? Manón. Manón. La marca en tu mano. Muchísimas gracias, amigos. Parece Silvio Jordán ahora. Me siento muy bien. Bueno, soy un jubilado. Bueno. Sí, escúchame, me parece que esto de tejer no va. ¿Qué otra actividad hay? Otra actividad, para, así, para hogareña. No, hay algo que es bárbaro, que se está usando muchísimo, que es el catering. Sí, el catering. Lo que queríamos hacer, en mi época, cuando trabajaba y no era jubilado, siempre quería hacer catering. Un momento. Sí. Para matarlo así directamente. No. Cometimos un grave error. ¿Sabés cuál fue? No. Ahora quedó vivo. Va a salir por el barrio. Contarle todo que lo quisimos envenenar. No, no se dio cuenta, me parece. O sí. Estamos hasta las manos. Hasta las manos. La fábrica de guantes que... La fábrica de guantes de tu barrio. Hasta las manos. Donde van todos los famosos y se calzan los guantes. Hacete guantes a medida en hasta las manos. Dedo por dedo. Bueno, ¿cuándo nos medimos? ¿Y si hiciéramos churros? Es bárbaro, porque sabes... ¡Churros! ¡Churros bárbaros! El churro que estás esperando en tu barrio. Pedilo así. Dame el churro, churro bárbaro. Le vamos a regalar este otro guante. ¿Pero dónde me lo pongo? En los pies. ¿No hay guantes de pies? Sí, señor. ¡Hay guantes de pies! Vuelva. Yo he visto guantes de pies. Sí, sí. Pero claro que hay. Sí, sí. Es una media, pero tiene... Eso sí. Conocía. Por ahí se sacaban los tamangos y tenían unos guantes. Media, pero por dedo media, por dedo. Dedo por dedo. Claro. Hay uno que es de dedo gordo y el resto. Los el cuatro dedo, como que son... Como guante de boxeo. No, sí. Yo lo que he visto es dedo por dedo. También, qué sé yo, amor mío, te amaré siempre, yo qué sé, bueno... Bueno, tampoco no, tiene que decir. Me voy a sacar allí toda la ropa, qué sé yo. ¿Era novia suya? Bueno. Dedo por dedo. Qué lindo. Ahí yo me quedé. No. Un momento le digo, mirá, todo lo que te dije en el colectivo. Señor, tampoco cuente intimidad. No. Bastaba con el detalle ese. Tomalo con pinza, le digo. Bueno. Sí. Ahora, el guante de pie también lo saca así desde el dedo mayor, porque el dedo mayor del pie es bastante poco identificado. No, no es mayor. El mayor es el dedo grande. No, pero ese es el gordo. Sí, el dedo gordo. ¿Qué nombre tiene los dedos del pie? El dedo del medio no sirve para nada en el pie. Es verdad. Sí, ¿cómo no, que no? Muy poca independencia. En realidad, después del dedo gordo, los otros cuatro dedos son dedo de Gile. Es más, no bueno. Antiguamente el ser humano tenía dos dedos. Ah, sí. En el pie. El gordo y el blanco. Los otros cuatro... eran todo uno. Eran todo una uno. Una pezuña. Escúcheme, era eso, señor. Avestruces eran los tipos. Venía todo junto. ¿Está loco usted? Sí, señor, ese... ¿Dónde lo vio? Es mucho mejor. ¿Eh? Lo escuché en esta radio. Bueno, ¿qué programa? ¿En el de Villarruel? Sí. Y después el hombre fue evolucionando. ¿Quién, Villarruel? No. El ser humano como pero tal. ¿Cómo se le va a tener? Fue haciendo más dedos. Mientras más evolución, sí, más dedos. Sí. Mire, yo tenía un amigo que tenía siete dedos. ¿En una mano? Sí, en cada mano. Uy, qué vago. O sea, 14. Sí, ¿qué? Dos manos. ¿Y cómo...? Y bueno. Ahora, discúlpeme. Ah, ¿dedos dispuestos de qué modo? En forma uno así. Uno atrás del otro, ¿cómo lo va a tener? No, no. Uno a continuación del otro. Nosotros vio que tenemos el pulgar apuntando para otro lado. Claro, y después tenía otros seis más. parecían... Para mí falta otro, un también, dedo más tendríamos que haga juego, ¿no? Con el otro, claro, pulgar. De otro pulgar del otro del lado. Del otro lado. Agarra... Algo así. ¿Y sabe la fuerza que puede hacer con dos pulgares? Pero sí. Revienta las nueces, se revienta. Ojo, después... Trepa mejor los árboles, sí, como un koala. Posiblemente, buenas tardes, soy un profesor. ¿Cómo le va? Posiblemente cuando el hombre evolucione dentro de miles de... ¿Cómo? Millones de años. Sí. Pase eso que dice usted, sí, o sí, cualquier otra cosa. Pero ¿cómo? Ustedes piensen... Yo soy colega del señor, sí, estamos dando clases en la facultad. Sí, la misma, ¿de facultad? ¿Acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno. No, tampoco estoy en desacuerdo. Célula... Peces, sí. De ahí se transformó en ave, mono y hombre. La cantidad de otros animales que pueden seguir... Vayamos por algo que no tenemos tiempo. No, bueno. Ahora, este sexto dedo, este otro pulgar, sí, que no saldría. Sí, ¿cuándo? Es como el tercer ojo del Obsac Rampa. Claro. ¿Sí? Es un dedo que... Sí, ¿qué me iba a preguntar? ¿Cuándo nos empieza a crecer? ¿Es de un día para el otro? No, ¿o uno le va saliendo? Un millón de años para el otro. Pero entonces, esta protuberancia que yo tengo aquí... Ah, usted a lo mejor es una... Puede una llegar anticipo, a ser. Una mutación, un mutante, vamos a decírselo. Yo no sé si eso es un dedo, ¿eh? Sí. ¿Puede llegar a ser un dedo? A mí me está saliendo algo. Si usted tiene fe... No, no es fe, señor, eso es la cuestión evolutiva, científica, evolución de las especies. Digo, ¿qué es este bulto que tengo aquí? El dedo. Bueno. No, este, señor. Ah, para mí es un juanete. ¿Hay juanetes en las manos acá? ¿Están...? No. Bueno, yo no sé. Tranquilamente, yo les digo cuáles son las reglas que rigen la evolución. ¿Cuáles son? La adaptación a las nuevas circunstancias. ¿Pero qué nuevas circunstancias? ¿Pero de qué estamos hablando? De los tejidos para como salía laboral. Ah. No dimos muchos consejos a la ama de casa. No. Y sin embargo... Ya es la hora de irnos. Sí. ¿Y qué hacemos entonces? Nos van a echar de la radio. Vamos a tener que ganarnos la vida con algo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Vos sabés tejer? Más o menos. Con una aguja sola, el crochet. Pero soy muy lenta. ¿Cuánto tardas para hacer una carpetita? ¿Qué? Un mes. Bueno. Está bien, si la vendemos 10.000 pesos. Sí, la única manera. Bueno, anda haciendo un cartel que ponemos en la puerta. ¿Qué? ¿Qué escribimos? Tejo. Vamos a...